Antiojito era peronista y Villiquen radical. Umi fue cinco bolche comunista y Cosmic es liberal. Mis ladrillos era peronista y el Rasti radical. El Mecano era socialista y humanista era el Mirjibar. ¿Dónde están Canito y Firulete? ¿Dónde anda Pipo Pescador? Le dieron una patada en el ojete y se fueron masticando un chicle por. Nos robaron las mielcitas, los mentex, las trineo y a Fofito. Nos dejaron sin superchapitas, que devuelvan los corazoncitos. ¿Quién se llevó el Ludomatic y el jugador que se soplaba con pelota de telgopor? La volví y el tiquitaca, que devuelvan el gran gol. Yo tenía un auténtico Jojo Russell, un Matchbox y un Duravit, y también un muñequito dentro de un chocolatín. Todo, hoy es todo.